Te invito a escuchar al jefe de gabinete Marcos Peña. Para mí es meternos de lleno en el análisis de estas últimas horas del gobierno de Macri. Dale, vamos Manu. El mundo mira, y por eso se llama Riesgo País, ¿no? O sea, mira el proceso de la Argentina y a partir de allí toma sus recaudos, digamos. Y toma sus recaudos, es decir, primero queremos que se confirme para dónde quieren ir los argentinos. En cualquier caso, lo importante para nosotros desde el hoy es discutir el hoy también hacia el adelante. ¿Qué herramientas, qué políticas, qué cosas hay que hacer que no estemos haciendo hoy? Nosotros creemos que, como bien decías antes, que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Genia, ¿qué pasa si ahora el dólar se acerca mañana o pasado? No toca, pero se acerca, por ejemplo, a ese techo, a 50 pesos, que es un escenario que algunos proyectan. No es nuestra tarea pronosticar. ¿Pero qué pasa con la economía? No es nuestra tarea, pero es que ahí está el punto, Marcela. Nosotros hemos trazado un camino muy claro respecto a la política monetaria, respecto a la política cambiaria, respecto a la política fiscal, para dar la mayor previsibilidad posible dentro de un contexto de incertidumbre política. Con lo cual, si me decís, ¿hay alguna herramienta mágica que reduzca esa volatilidad? Bueno, en parte depende de nosotros, los argentinos, también de ponernos, salir de espectadores y ponernos en el centralmente los dirigentes a construir ese futuro que queremos. Cuanto más claro esté el camino de que vamos a mantener un camino de cambio, que ratificamos estas políticas, y en esto no es solo el gobierno el que puede opinar. Digamos, está claro que si más dirigentes de la oposición dicen nosotros queremos ratificar lo central de lo que hay que hacer como políticas macroeconómicas, eso ayudaría sin duda a reducir el riesgo. Bien, el jefe de gabinete Marcos Peña ayer en un canal de televisión del grupo Clarín eligió esa tribuna para contestar y para dar un mensaje político a la sociedad después de todo lo que había pasado en el día con los indicadores macroeconómicos, ¿no? Te quiero escuchar, Juan Carlos, pero no quiero quedarme con ganas de señalar que ¿por qué digo yo que aquí en esta definición de Marcos Peña hay un punto muy importante? Porque el gobierno da la sensación que le está tirando el fardo de todo lo que pasa ya no solamente a las tormentas externas, sino que dice, bueno, no depende de nosotros nada más, depende de qué quieran hacer los argentinos. Es decir, es como si los argentinos, por la duda de si seguir eligiendo este gobierno o no, este modelo o no, y coquetear con la idea de cambiar de gobierno, pusieran en riesgo el propio esquema que Cambiemos preparó para seguir desarrollando su política en la Argentina. Y después le pide a la oposición que también de una manera, es decir, pide que la oposición esté de acuerdo con lo que hace el gobierno, con lo cual no dejaría de ser oposición, porque eso también pone en riesgo y en una escena de volatilidad pone en riesgo a la institucionalidad en la Argentina. Yo la verdad nunca escuché una cosa igual, de verdad te lo digo, Sí, efectivamente se lo ve al jefe de gabinete que no intenta no perder el tono ese de seguridad que muchos consideran de soberbia. La soberbia, uno de aquellos pecados capitales. Y tratando de encontrar alguna respuesta para influir en la ciudadanía. Para eso va uno a un canal, a un medio de comunicación. En primer lugar, dice el mundo mira. ¿Quién es el mundo para Marcos Peña? ¿Y quién debiera ser el mundo para el sentido común de una nación y de un pueblo? El mundo para Marcos Peña son los mercados de Wall Street y de Manhattan, o sea, el Fondo Monetario Internacional en Washington y Wall Street, que está en Manhattan, que son los mercados. ¿Estos qué? Los fondos de inversiones. Fondos de inversión, que podríamos decir que son verdaderos grandes especuladores internacionales, globalizados, modernos, lo que en otras épocas se llamaba usureros internacionales y que ahora queda feo decir. Muy bien. Entonces, en realidad el mundo no debiera ser ese. El mundo son todas las naciones del planeta con las que tendríamos que tener relaciones culturales, políticas y económicas de conveniencia mutua. Por lo tanto, para él el mundo son los financistas. Primera aclaración. Segunda aclaración. Ellos nos miran hacia dónde queremos ir. Lógico. Ellos nos miran con sus ojos, más que con sus ojos, con sus intereses. No, ni siquiera ojos tienen, solo tienen bolsillos. Uh-huh. Entonces, sus intereses son especulativos. Y está claro que a lo largo de los 3 años y medio de este gobierno, en muchas oportunidades, aprovecharon la circunstancia financiera para hacer grandes negocios y llevarse las ganancias de esos grandes negocios al exterior. Por algo hay una gran fuga de dólares, y la gran mayoría de la fuga de dólares es justamente la que se llevan ellos, más allá de que hay pequeños inversores locales que también compran dólares. Por lo tanto, creo que todo hay que verlo desde otro ángulo. Acerca de los pronósticos, el jefe de gabinete habla de los pronósticos. No hacemos pronósticos. No hacemos pronósticos. Eso es una falsedad muy grande, porque desde el primer día vienen pronosticando que a fin del 2016, en el segundo semestre, se va a resolver la inflación. Después, en el segundo trimestre, no hacemos más pronósticos. Claro, pero si hay pronosticadores, hubo en los últimos tiempos, ha sido este gobierno. La verdad, han fracasado como pronosticadores, no pegaron una. El caso más patético es el del año 2018. Comenzaron pronosticando una inflación del 10 a fines del 2017. Incorporaron al presupuesto nacional un proyecto de 15%. La inflación fue el 48%, pero los años anteriores igual. Por lo tanto, no es verdad que no pronosticamos. En realidad está agotada la posibilidad de decir algo hacia el futuro, de pronosticar nada, porque ya le erraron siempre y entonces dice nosotros... nosotros no pronosticamos. Después está lo que vos decís, que vos recogías también, que convoca a la oposición a una suerte de apoyo. ¿Apoyo a qué? Primero, la oposición es oposición, pero además debe ser ahora más oposición que nunca, porque ya se ha desnudado el rey, se le cayeron las vestimentas, y entonces se desnuda las consecuencias concretas de sus políticas en la vida de la ciudadanía, en los salarios, en la vida de los jubilados, en los precios desorbitados, ya la inflación son los precios de todos los productos, de los productos, la situación de los medicamentos, la situación de los viejos, la situación de la educación, los científicos que reclaman, los universitarios, o sea, ¿quién va a ir a apoyar en una suerte que reclaman? Y lo dijo, de acuerdo, de pacto nacional, ni siquiera se atrevió a decirlo. No hay una convocatoria, es una respuesta de circunstancia a una pregunta, porque daría la impresión que no tiene lo que decir. Bueno, ahí quiero ir. Evidentemente el gobierno no tiene una propuesta política, no tiene una propuesta y una respuesta política frente al escenario de volatilidad que ayer se evidenció. Y lo que Marcos Peña dice es que prácticamente propone anular la vida electoral. Pues bueno, incertidumbre electoral por lo que está ocurriendo, porque la gente todavía no... Los argentinos tienen que decidir si quieren ratificar el rumbo o no, la oposición tiene que acompañarlo, pero entonces es un... ¿qué querrían? Que fueran años y años sin elección para que por fin puedan llevar adelante un proyecto que fracasó. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿es un problema político? Yo sé que la economía es política, pero ¿es un problema político o es un problema económico, Juan Carlos, lo del gobierno? Creo que estamos en un momento de fuerte síntesis de ambos, unidas ambas, porque hasta aquí el tema económico para la gran ciudadanía fue de fracaso, pero no para las políticas del gobierno, que fue exitosa. El gobierno aplicó un plan económico y social que se compadece con los intereses económicos que representa y con su ideología. Para la ciudadanía y para la nación como colectivo fue un fracaso. Ahora bien, una gran parte de la ciudadanía, en términos políticos y en términos políticos electorales, como se demostró en el 2015 y en el 2017, no veía esto así. Por lo tanto, en términos ideológicos y culturales, había una cierta escisión entre el comportamiento de la economía, el impacto en la vida de la sociedad y la conducta política y electoral de una parte de la ciudadanía. Una parte, porque convengamos que en el 2015 este gobierno triunfó, pero la oposición sacó el 48,5% también. Ahora lo que hay es una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque se une la crisis económica que afecta a la vida de la ciudadanía con la posición política ideológica de una gran mayoría de la ciudadanía, que se expresa en dos cuestiones, a mi juicio. Número uno, una deslegitimidad creciente en la opinión pública del presidente de la nación. Número dos, una deslegitimidad o fuerte distanciamiento de las políticas generales del gobierno en la ciudadanía. Número tres, un crecimiento de la principal líder y candidata de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, en un momento donde se define en los próximos meses quién va a ser el gobierno y cuál va a ser el rumbo del país, si el actual de Macri o uno nuevo que encabezaría Cristina. Pero ahora, entonces se sintetiza lo económico con lo político. Pero por otra parte, es un hecho que el gobierno depositó en los fondos de inversión, en todo lo que tenían que entrar los dólares, confió en que en algún momento, en función de las decisiones que iba tomando el gobierno, esos dólares iban a llegar. La lectura objetiva en términos económicos es que los fondos de inversión, dice, estos muchachos no tienen plata para pagar lo que deben. En realidad, y eso es lo que la famosa, creo que lo que vos decís podríamos asociarlo a la famosa lluvia de dólares que planteó el gobierno, Macri y todos los ministros. Esa lluvia no vino nunca, no hubo inversiones en la Argentina. Yo antes mencioné venida de fondos especulativos financieros que así como vinieron se fueron. Lo que hay ahora no solo no es venida de fondo, sino es salida de fondo. Claro. Es salir, que es lo que dice Bonelli hoy en el editorial. Qué duro, claro, que insiste duro. Que el otro día se fueron 3,000 y pico de millones de dólares a Wall Street, ¿no es cierto? O sea, que lo que decimos de Wall Street, de Washington, todo eso no son consignas retóricas, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver mucho con la realidad económica. Y no es abstracto, hay nombre y apellido. No, hay nombre y apellido de los fondos que se lo llevan y qué sé yo. Y mucho menos abstracto es la inflación, ¿no? Eso sí que es menos abstracto, porque los precios los pagan los ciudadanos, ciudadanas, desde los más pobres, las clases medias, el 80-90% de la ciudadanía sufre esa situación. Digo 80-90 porque hay un 10 o 20 que no está afectada porque tiene grandes riquezas. Diario El País, seguro leíste el título, pero quiero detenerme en un párrafo. El diario El País de España titula: Argentina se asoma al abismo económico entre dudas sobre la gestión de Macri. Publica el artículo con este título, y describe que la posibilidad de default argentino existe con Cristina Kirchner o sin ella. Por eso te digo, es que la crisis del gobierno es una crisis del modelo, no solo es una crisis política de quien conduce el modelo. Ahí es donde yo te digo que hay un elemento de lo económico que es inexorable y que el mundo ve, según los propios términos de que el gobierno lo manifiesta, ¿no? Es decir, venga Cristina, no venga Cristina, el esquema, el modelo económico del gobierno fracasa. Vos vas a decir, ya sabíamos que iba a fracasar, ya sé. No, está claro que no importa, que sabíamos o no sabíamos, pero lo que importa es la nota esa que vos decís. Es muy fuerte. Del país, ¿no? Que está planteando efectivamente que hay una crisis del modelo y está diciendo, nada que no sea novedoso, pero es realmente muy grave, que es que la Argentina no va a poder afrontar su deuda externa. No es novedoso, yo diría que todos lo sabemos, lo decimos, solo que nosotros lo que decimos es que la deuda va a haber que revisarla y renegociarla, y no se va a poder pagar, porque si no va a haber que pagarla, como decía Julio, como decía Nicolás Avellaneda, a costa del sudor y la sangre de nuestro pueblo, y yo creo que un gobierno democrático y popular no va a hacer eso. Por lo tanto, hay que revisarla y renegociarla. Bien. La deuda es, como se decía en otras épocas, una gran lápida que nos deja este gobierno. De paso, esperemos que, ya que mencionaste España, el domingo triunfe la alianza de los socialistas y Podemos. Elecciones muy importantes en España, también en Santa Fe, así es. Lo comentaba. Última consulta, por lo menos de mi parte, Juan Carlos. Se habla mucho en estas horas de el famoso plan B corta, ¿no? De hecho, hoy Bonelli, para mí, leyendo entre líneas, entre varias cosas que dice, Bonelli da muestra, sabiendo que es representante de un sector del establishment, vos siempre lo recordás, ¿no? Bonelli y Clarín son representantes de un establishment, Bonelli en particular con muchos vínculos con los industriales, ¿no? Bueno, da la sensación que ese sector del empresariado local le soltó la mano a Macri, y que está pidiendo una decisión política para darle continuidad al modelo y para evitar que vuelva un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner. Pregunta, Juan Carlos, ¿qué podría hacer Vidal si efectivamente fuera la candidata. ¿Qué podría prometer Vidal sin modificar el modelo que no pueda prometer Mauricio Macri o que no tenga a mano Mauricio Macri para dar una señal política? Como tenemos poco tiempo, yo empiezo con cuatro letras. Nada. ¿Por qué? Porque Vidal es más.